El hombre aprende a vivir exactamente en el momento que ve el cura que le está dando la extrema unción. Ahí se da cuenta de todo el tiempo que perdió el pedo, de lo que no disfrutó de los amigos, de los hijos, del sol, que no disfrutó de tener las manos, las piernas. En ese momento uno se arrepiente de la cantidad de vida que no vivió, tiró el pedo y se hizo mala sangre. En ese momento el hombre, cuando te están dando la extrema unción, pensás, ¿por qué habré comprado el diario todas las mañanas? ¿Por qué me habré enterado de la mala noticia? ¿Por qué habré militado? ¿Por qué habré luchado? ¿Por qué habré tomado tanto tiempo en juntar plata y no en juntar vida? ¿Por qué aquel día que llovía no habré ido? ¿Por qué aquel día que había sol me quedé dormido? ¿Por qué no puse esa música que quería escuchar? ¿Por qué no fui a pescar si tenía la caña? Todas esas cosas que vos no hiciste, ¿por qué? Te arrepentís. Y además, creo que en ese momento te das cuenta que ahí no viene ni la presidente, ni los gobernadores, ni la oposición, ni los tipos del noticiero, ni yo, ni la buena noticia, ni la mala noticia, ni el Papa, ni Pío XII, a darte un día más de vida. Momentos terribles, que vos te das cuenta que tuviste una vida que Dios te dio en bloque maravillosa y que desperdiciaste como un boludo, haciéndote problemas por si la rubia esta se había volteado a Tinelli, o si el morocho se había volteado a Ricky. Una boludez, realmente. Ahí es, en el último instante de tu vida te das cuenta que le pifiaste el bizcachazo y que no aprendiste a vivir. Es como cuando sos grande y te das cuenta que no te acordás cómo gatearon tus hijos, no te acordás cómo jugaban en la cuna, no te acordás, y te perdiste los mejores momentos de la vida. Eso, esa es la vida, las cosas simples, chiquitas, de todos los días, que uno a veces... Es como, a mí no me gusta estar en la cama a la tarde durmiendo la siesta porque afuera hay sol. Y ese sol lo quiero aprovechar, aunque sea para mirarlo. Entonces, cada pedazo de sol que uno se pierde es un día más de vida con sol que se pierde. Yo vivo en San Isidro. Dios, entre tantos espermatozoides desparramados, un 16 de febrero de 1953, me dio la gran ventaja de poder nacer en San Isidro. Y realmente tengo el río cerca, y me asomo y veo el río. Un río dorado, maravilloso, espectacular, un río de la Plata, brillante. Una ventaja enorme sobre otros, que a lo mejor tienen sierras o nada. Pero bueno, yo nací con esa suerte, Dios me dio esa suerte, de nacer en San Isidro. Todos los días se lo agradezco. Me levanto a la mañana y lo primero que hago es, gracias a Dios que vivo acá. Qué suerte que tengo de ser vecino del río. Qué suerte que tengo de tener la Avenida del Libertador y los amigos de Pepino. Qué suerte que tengo. Qué suerte. Qué suerte de tener lo que no se compra con plata. Y vos ves por ahí un árabe que tiene 2.000 millones de dólares en petróleo y lo ves con el coso y las ojotas y el camello. Y decís, pobre tipo, con tanta plata y no tiene todo este río dorado que yo tengo gratis. Y todos estos árboles y todo este sol y las mañanitas de primavera y de verano en Pepino tomando café con los amigos y riéndonos de boludeces. Y todas estas cosas que uno disfruta tanto, ¿no? Las pequeñas cosas. Eso es la vida.